Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy jueves 3 de junio. La Junta de Andalucía notifica hoy un nuevo positivo por coronavirus en Ubrique y también informa sobre la curación de una persona. La tasa de incidencia ha subido a 30,1 casos por cada 100.000 habitantes, con 5 positivos confirmados en los últimos 14 días, de los que 3 corresponden a la última semana. Además, hay que destacar que el Comité de Alerta de Salud Pública de la provincia de Cádiz, reunido en la jornada de ayer, ha determinado que el Distrito Sanitario de la Sierra de Cádiz se mantenga durante una semana más en el nivel de alerta 3. Otros temas de interés en el espacio de Radio Ubrique Cosa de Todos. Hoy hemos contado con la participación de la alcaldesa de nuestra localidad. Isabel Gómez ha informado que para mañana se ha convocado la celebración de una sesión extraordinaria y urgente de pleno en la que se lleva a aprobación destinar los 238.000 euros del superávit del presupuesto municipal del año 2020 a la adquisición del inmueble que actualmente alberga el Pub London. Es intención del equipo de gobierno habilitar en estas instalaciones un centro cultural puesto a disposición de los artistas y grupos musicales ubriqueños como local de ensayo y estudio de grabación. Hemos estado intentando analizar, como saben también los espacios municipales están muy limitados, tenemos muy pocos espacios libres. Los pocos libres que tenemos estamos intentando de adecuarlos para ponerlos en valor con la colectividad y, por tanto, con las asociaciones y colectivos de Ubrique, y la mayoría pues están, al fin y al cabo, destinados, ¿no?, a las distintas asociaciones ubriqueñas. Y nos teníamos pendiente ese reto de sala de grabación y de ensayo para los grupos musicales. Y en todo este momento, pues bueno, tuvimos conocimiento que se estaba poniendo a la venta un inmueble que cumplía sobre la marcha todas las características técnicas necesarias para este lugar, ¿no?, que estoy comentando, y que es el local que está en la calle Arana sin número, que como todos identificamos es, bueno, pues el local de actualmente del London, ¿no? Y bueno, ya hemos estado valorando el precio de compra de este inmueble. Se ha tenido que hacer una tasación externa, como estamos, una tasación técnica, como estamos obligados los ayuntamientos. Nosotros no podemos comprar al precio que un tercero nos diga, sino que estamos obligados a que haya una tasación técnica que determine el precio para la administración, para que no haya abusos, ¿no?, y no puedas hacer compadreo de compras de inmuebles o de otros productos al precio que uno quiera, sino los procedimientos establecidos por ley. Lo estuvimos viendo, entonces la tasación nos marcaba que se llegaba a los 230.000 euros como era el precio de venta que estaba este inmueble, y este martes pasado, por antier, tuvimos ya la segunda reunión. La primera fue la semana anterior con la propiedad, y hemos llegado a un acuerdo de adquisición de este inmueble, Juan Carlos, que va a suponer un refuerzo para la cultura ubriqueña. Lo he dicho muchísimas veces, Ubrique tenía una deuda histórica con esa raíz cultural como es la pintura, que se pudo resarcir, ¿no?, y se pudo al fin dar ese reconocimiento al elenco de pintores y pintoras que tenemos en nuestra localidad, que además, pues bueno, participan en distintos concursos de realce y de importancia en todo el territorio, que son además personas que ganan, ¿no?, premios importantes en el ámbito pictórico, y bueno, y tenemos esa sala de exposiciones que al fin, como digo, cubría esa deuda que este pueblo tenía con el colectivo de pintores de Ubrique. Y nos quedaba, yo siempre también hemos insistido, que Ubrique tiene una gran raíz cultural en torno a la música, tanto en lo que la banda de música municipal, ¿no?, propiamente, como las distintas agrupaciones musicales, y también, como hemos podido comprobar desde hace años, ¿no?, tenemos a jóvenes que apostaban por desarrollar ese talento, ¿no?, de la música. Y tenemos a ubriqueños también y a ubriqueñas, que tenemos también a cantautoras que son referentes también, bueno, pues en el mundo de la música, que están intentando abrirse hueco, muchas veces como actividad secundaria, su actividad principal, y que yo creo que esa cultura musical también tenía y seguimos teniendo esa deuda pendiente, que yo creo que la manera de llegar, ¿no?, a cumplir con esa, con ese reconocimiento sería en el edificio de la AIS, pero mientras poder facilitar lo que es la industria cultural musical de Ubrique y este inmueble donde se ubica el actual London, pues es un inmueble de 200 metros cuadrados que además está insonorizado y que, bueno, pues va a poder permitir casi de inmediato pues que la podamos transformar en una sala de grabación y de ensayo para todos los grupos de Ubrique y para todos los músicos y, ¿no?, de nuestra localidad. Así que lo tenemos claro, le hemos dado la vuelta lógica. La gestión económica de esta alcaldía y de este gobierno municipal pues retorna esos 238.000 euros de superávit, que nosotros estamos más que corresponde, ¿no?, a ese esfuerzo de la gestión de los recursos públicos. Hemos dicho, pues en esta ocasión vamos a dirigir ese superávit a 2020 a que el patrimonio, que también hay que mirarlo de esta parte, a que el patrimonio municipal de este ayuntamiento se incremente con un nuevo inmueble, con unas características, como digo, muy interesantes, que yo creo que pueden dar cierto juego y también, básicamente, a lo que acabo de comentar, pero para un bien que va a pertenecer al Ayuntamiento de Ubrique, bueno, pues a nuestro patrimonio, para que los distintos gobiernos en cada época y en cada circunstancia valoren a lo que quieran destinarlos, ¿no? Entonces, hemos llegado ya a ese acuerdo. Sé que tengo que agradecer también a la propiedad, porque tenía un preacuerdo muy suculento con un empresario interesado en el ámbito del ocio nocturno, no de fuera de nuestra localidad. Y bueno, ya este martes pudimos llegar a ese acuerdo de que iba a esperar a que el Ayuntamiento de Ubrique monte este expediente administrativo. Creo que el comienzo tiene que ser este pleno, como estamos comentando, que será mañana a las 11, y lo que haremos es aprobar, ¿no?, el destino de este superávit a la adquisición del inmueble de la calle Arana sin número, como estoy diciendo, para que todos puedan ubicarlo, pues lo que es el London actualmente. Por otro lado, la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique ha abierto el plazo de inscripción para participar en un taller de ciencia ficción del libro al cine, que será impartido por José Manuel Serrano, licenciado en dirección de escena por la Escuela Superior de Arte Dramático de Málaga, además de director de cine, escritor y promotor cultural. Esta actividad se encuentra englobada dentro del programa Planeamos 2021, perteneciente a la Fundación Provincial de Cultura de la Diputación Provincial de Cádiz, y se va a llevar a cabo en colaboración con el Ayuntamiento de Ubrique. El taller se va a desarrollar los días 21, 22 y 23 de junio en el IES Maestro Francisco Fatou a partir de las 5 de la tarde. Las personas interesadas se pueden inscribir o solicitar información en el teléfono 956 46 12 90, siendo el cupo máximo de 20 personas. Por otro lado, el Auditorio de Ocuri acogerá este sábado la celebración de la primera de una serie de actividades organizadas por Romanos de Ubrique para este mes de junio. Bajo la denominación de Castra Ocuritanorum, se recreará el Campamento Militar de los Ocuritanos, una actividad dirigida a menores con edades entre los 6 y los 12 años. Bueno, a raíz de una subvención que abrió, digamos, el plazo en la Fundación Provincial de Cultura de la Diputación de Cádiz, pues decidimos de un poco crear algunas actividades para poder solicitar esta subvención y así también un poco compensar, pues, como tú bien dices, ¿no?, el no poder hacer la bajada este año, al igual que el año pasado. Pero bueno, hacer una serie de actividades que también, bueno, pues pondrían en valor, en este caso, el yacimiento de Ocuri. Y no sé, y a través de estas actividades pues queremos eso, queremos seguir colaborando en esa promoción. Y bueno, pues hemos preparado tres actividades. Sí. Y este fin de semana empezamos con una de ellas, que es la Casa Ocuritanorum, que está dedicado para los más pequeños. Vamos a hacer un campamento romano y vamos a vestir a los niños pues de militares, ¿no?, pertenecientes a la Legio X Gemina, Pia Fidelis, que es la que nosotros representamos, y bueno, pues ahí estará el centurión, tendrán que alistarse, pasarán por la revista por el médico, en fin, todos los detalles que conlleva el alistamiento en una legión. Y al final, bueno, pues le daremos, a todos le vamos a poner un nombre romano, cada uno va a tener un nombre romano, y al final, pues le vamos a dar un documento en el que se acredita que pertenecen a la Legio Décima Gémina. Entonces, bueno, con esto pretendemos un poco acercar este aspecto del mundo romano, ¿no?, a los más pequeños, y que lo conozcan de primera mano y que participen, que también es lo que intentamos buscar, ¿no?, que no solamente sean meros espectadores en estas actividades, sino que también pues todos aquellos asistentes participen de lleno, ¿no? Mm. ¿De acuerdo? Lo que es verdad, la cena romana pues la vamos a llevar a cabo, como digo, aparte de este bloque, ¿no?, de este conjunto de actividades que hemos creado para eso, organizar un poco también Ocuri, pero sí vamos a hacer la cena romana como prácticamente todos los años hacemos, y bueno, todas aquellas personas que quieran asistir, pues tienen que ponerse en contacto con el bar del centro de recepción de Ocuri, y bueno, pues allí decir que quieren asistir, y tendrán que elegir uno de los platos que hay, porque uno de los platos sí hay que elegir entre tres opciones. Uh-huh. Y bueno, el menú está en el blog de nuestra asociación, que es romanodubrique.blogspot.com, y bueno, ahí pueden acceder a tanto al menú del convivium como a la información de las tres actividades que hemos creado para una forma de llevar a cabo la otra forma de llevar a cabo la bajada, en fin, que sea bajada, pero bueno, de tener actividades del mundo romano, ¿no? Hay que ir vestido de romano, obviamente, para digamos, meternos de lleno en lo que es un convivium ocuritanorum, ¿no? Y, bueno, pues habrá música ambiental, de música romana, y, por supuesto, pues tendremos el menú que está basado en recetarios de normalmente de Apicio, el que solemos utilizar. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues ahí tenemos el menú, que, como digo, se compone de la gustatio, que es como se dice, los entremeses. Uh-huh. Y después está la prima de mensa, que es el plato principal, que es ahí es donde hay que elegir uno de los tres. Y después la secunda de mensa, que es el postre, y se va a hacer, hay tres tipos de postres, y se va a hacer una degustación de todos ellos. Uh-huh. Y bueno, tienen que llamar, como he dicho, al teléfono de la venta de Ocuri, y allí pues decir que quieren participar, y bueno, elegir obviamente el plato que prefieran. Queremos difundir o dar a conocer, vale, que Ocuri está ahí, los restos arqueológicos que están, ¿no? Pero también queremos transmitir que hay algo tangible que ha llegado hasta nosotros, y esa cultura, esa gastronomía, que aunque pensemos que está muy lejos, 2.000 años, pero no está tan lejos, porque a que nos gustan unas torrijas. Pues las torrijas son romanas, o unas tortas fritas, o es que a veces pensamos que son alimentos que, no sé, bueno, que verdad que vienen de nuestro antepasado, pero no pensamos que de tan lejos, ¿no? Entonces, bueno, pues con esto queremos dar a conocer eso de que no somos tan diferentes a los romanos de hace 2.000 años. No somos tan diferentes. Y entonces es una forma, ya digo, de darle ese un poco de sentido a nuestra cultura, a nuestras tradiciones, a que vean la relación que guardan todavía con el hoy, ¿no? También en esta edición de noticias destacamos que la delegación en Ubrique de la ONCE cuenta con un nuevo director, el ubriqueño Juan Antonio Moreno, que regresa hasta nuestra localidad tras su paso también como director por la delegación de Ceuta. Yo vengo a sumar, evidentemente me vengo con mucha ilusión, con mucha responsabilidad, porque sí que es cierto que cuando yo marché a Ceuta, en Ceuta no me conocía nadie, entonces digamos que aquí vengo más responsabilizado, porque hay muchos compañeros que hemos compartido como agentes vendedores, administrativos, gesto comercial. Entonces, mi actitud es esa, sumar, seguir creciendo y seguir haciendo más grande la ONCE, en el sentido de colaborar y que repercuta o revierta todo ese movimiento hacia la sociedad española, y en más concreto en la sociedad de la Sierra de Cádiz. No, ahora llevo prácticamente un mes, estoy todavía en proceso de, digamos, ir conociendo las mismas dinámicas de trabajo que se realizan aquí en la Sierra, que ellos vean también cómo trabajo yo, cómo funciono yo, y ahora mismo poco a poco y viendo y limando algunas pequeñas cosillas que se puedan o entienda que se puedan mejorar, y siempre evidentemente con la colaboración de todo, de tanto el personal administrativo como agentes vendedores, y poco a poco a nivel institucional igual, pues teniendo los primeros contactos, en qué medida y en qué cosas podemos colaborar, y siempre para la mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad de la Sierra de Cádiz. El tema de mi llegada a UTI, que como bien sabe mucha gente, pues yo a Isabel la conozco desde toda la vida, entonces pues digamos esa fluidez pues va a ser muy buena, y lo que transmitimos pues lo que podamos colaborar desde el Grupo Social 11 para con el Ayuntamiento y la ciudadanía de Ubrique, y después pues detectar posibles personas con necesidades que puedan acceder a los servicios sociales del Ayuntamiento, que tengan más de un 36% de discapacidad, pues que se acerquen por la 11, porque podemos dotarles de por lo menos un puesto de trabajo. Claro. Evidentemente, esa manera de colaborar, si pueden, cumplen el perfil, tanto a nivel médico como competencial de agente vendedor, pues sí es que estamos interesados en que esas personas se acerquen por la agencia de la 11. Se pasan por aquí por la agencia, nos aportan unos documentos, bueno, normalmente el dictamen técnico facultativo y el certificado de discapacidad, y nosotros lo trasladamos al servicio médico de la DGT de Cádiz, al cual dependemos administrativamente, y si pasa ese corte, pues ya sería lo que es el tema de la entrevista personal, porque ya después veríamos lo que es el tema competencial en cuanto al ser comercial, porque después, al fin y al postre, lo que hace un agente vendedor es ser un comercial. Claro. Entonces, pasaría esa entrevista personal, se le requeriría de una documentación, y ya después, evidentemente, todo el ámbito de la agencia de Ubrique. Puede ser aquí en Ubrique, puede ser uno de las localidades que tenemos en nuestro entorno. Todo el mundo contento. Yo no me considero, yo digo siendo su compañero, es una cosa que siempre le comento a los vendedores, que seguimos siendo compañeros y que vamos a sumar. Hablamos, comentamos qué podemos mejorar, qué entienden ellos que se podría mejorar, y junto con la parte comercial pues vamos sumando. Es la actitud lo que llevé tras la deuda, y espero continuarlo aquí en la agencia de Ubrique. Claro. En líneas generales, bien, muy contento, se alegran de volver a verme, porque digamos antes pues, por temas laborales pues podía venir un poco por Ubrique. Claro, evidentemente si volvía a Ubrique pues lo que intentaba era estar con la familia, que era lo más importante, que era algo que no tenía deuda y que echaba mucho de menos. Por otro lado, la parroquia Nuestra Señora de la O inicia hoy jueves el triduo preparatorio para el Corpus Christi. Hasta el 5 de junio, desde las 7 y cuarto de la tarde, se expondrá en la parroquia el Santísimo Sacramento para su adoración, rezo del rosario, bendición de su Divina Majestad y Santa Misa con predicación. Y para el domingo 6 de junio, a las 12 del mediodía, tendrá lugar la celebración de la Misa del Corpus Christi. A continuación, procesión claustral con el Santísimo Sacramento y bendición final. Y para finalizar, les informamos que el Patronato Municipal de Deportes ha dado a conocer que el número extraído en el sorteo para determinar el orden de inscripción en los cursos de natación infantil para el verano 2021 ha sido el 375, siendo la solicitud 375 la primera en inscribirse el día 7 de junio a las 4 de la tarde y la 374 la última el 18 de junio. Para aquellas personas que no recogieron número de preinscripción, podrán apuntarse a partir del 21 de junio. Los interesados pueden consultar los listados de inscripción en la web del Ayuntamiento de Ubrique, el Patronato Municipal de Deportes y en las propias instalaciones de la piscina municipal. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.